Tramas, tramas, tramas, tramas, tramas, tramas, tramas. Creo que si hubiéramos elegido el Facundo como nuestro libro, nuestra historia sería mejor. Y su marcha de gigantes ya no se detendrá. Comunica con la gente, Me doy cuenta de que mi pronunciación en español consternaría a cualquier foniatra. Y algunos imberbes pretenden tener más mérito. No llores, señor ministro. ¿Dónde están nuestros hijos? ¿Vivos o muertos? Es un incógnito, es un desaparecido. Por favor, ayúdennos. No tiene entidad, no es nada. No, no, este viejo adversario de opinión a mi amigo. ¡Representa mi batalla! ¡Felices Pascuas! ¡La casa está en orden! Que depositó dólares, recibirá dólares. Pero dame vida, aunque sea vida llameante, porque todavía me quedan cosas por hacer. Le cortaron las piernas a mí, le cortaron las piernas a mi familia, que estaban al lado mío. Señores jueces, señores jueces, nunca más, nunca más. Tramas. Sentido. Con sentidos. Hoy, estéticas y políticas festivas durante la última dictadura cívico-militar, con Daniela Lucena. A veces en el arranque, en el inicio, en la introducción de estas conversaciones, planteamos como figuras caminar veredas e ir abriendo puertas para ver qué hay detrás de esas puertas y a partir de ahí organizar este diálogo, estos diálogos. A veces planteamos palabras disparadoras que tienen que ver con temáticas que la investigadora o el investigador viene desarrollando más cerca en el tiempo o desde hace más larga data. Y en tu caso, Daniela, hay una serie de términos que, recorriendo algunos textos escritos en diferentes momentos de tu producción, me llamaron la atención porque se reiteran, se amplían, vuelven sobre sí, y por eso imaginé que a lo mejor era una buena manera para comenzar a navegar por estas cuestiones. ¿Esos términos cuáles son? Espacios de disfrute, júbilo creador, desfachatez, estéticas festivas. Bueno, con una cita de autoridad tal vez, estrategia de la alegría, teoría de la fiesta. ¿Por dónde andan tus investigaciones que tienen que ver con estas, cuando uno presenta un abstract, un resumen, con estas palabras claves? Sí, me gusta esto que hiciste porque encuentro, ahora me siento acá y encuentro como esa coherencia en las distintas investigaciones, porque ahí hay palabras de los años 40, o sea, son términos de mis investigaciones sobre el cruce entre arte y política, fundamentalmente, desde la perspectiva de la sociología de la cultura, ¿no? Uh-huh. Y de la sociología del arte. Pero aparecen términos muy similares y con intenciones fundamentalmente de cambio social, de transformación, en distintas décadas, porque lo del júbilo creador es de los años 40, por ejemplo. Por ejemplo. Por ejemplo. Y lo de la estrategia de la alegría es mucho más reciente y tiene que ver con los 80, con la última dictadura y la posdictadura. Entonces me parece que está bueno esto, este ejercicio de conectar todo eso, porque lo que tienen en común esos términos es justamente el afán de cambiar el mundo por parte de los artistas, de los productores culturales, de los músicos también. Ese fue el eje siempre de mis preocupaciones, por decirlo de algún modo. La pregunta por el cambio y por la innovación. Y en esa pregunta aparecen los artistas con un lugar fundamental, con un lugar central como productores, diría yo, privilegiados de visiones del mundo. Daniela Lucena, socióloga. Ahora, marcás como un tiempo largo. Sí. Si lo medimos en esto que es tan arbitrario como la duración del tiempo. Década de 1940 y más aquí en el tiempo. década de 1980. Sí. ¿Qué continuidades, qué líneas de continuidad hay en estas expresiones y en las visiones que en torno a estas cuestiones, desde el campo teórico, desde el campo de la sociología de la cultura y de otras maneras de abordar las cuestiones, observas? Sí, bueno, en los años 40, porque ese fue mi primer trabajo, que fue después mi tesis doctoral, que era sobre los vínculos entre la vanguardia de arte concreto y el Partido Comunista y el peronismo, el primer peronismo. Uh-huh. Entonces ahí aparece toda esta idea de los artistas concretos liderados por Tomás Maldonado de transformar el mundo desde el júbilo creativo y con las herramientas artísticas, pero en una línea bastante distinta a la que pensaba el Partido Comunista en ese momento, ¿no? Que estaba fuertemente defendiendo el realismo socialista, por ponerlo en términos muy sencillos o muy un poco para que quede claro, la estrella era Bernie, y Desocupados, Manifestación, uh-huh, toda esa serie de obras, y estos que eran unos jóvenes muy muy rebeldes e innovadores que defendían el arte abstracto geométrico como el arte revolucionario. Y después de toda esa investigación y de terminar la tesis doctoral, es verdad, me corro un poco en el tiempo para ver en la última dictadura y en la postdictadura qué ocurría con ese afán de transformación. Y hay continuidades en el sentido de que el arte se sigue pensando como una herramienta valiosa de transformación, para hacer la revolución, para cambiar el mundo. Uh-huh. Pero también hay diferencias en términos de un cambio en el modo de vincularse con lo político, al menos de los sujetos que yo estaba estudiando. No digo que haya sido general, pero si en los 40 el Partido Comunista tenía un rol muy fuerte en el campo intelectual y una presencia en el campo cultural muy importante, ya en los 80 y encima con el quiebre de las dictaduras y sobre todo de la última, que fue la más atroz, aparece como una derrota de cierto pensamiento revolucionario y emancipatorio. Entonces, los artistas de los 80 son los artistas que ya no hablan de la revolución en términos de la revolución socialista o de la revolución proletaria, sino que piensan en una política o una revolución más micro que tiene que ver con lo cotidiano, con una praxis de encuentro con el otro, de disfrute, de rescatar la alegría en años donde el terror era lo que se había diseminado por el cuerpo social. Entonces, está esa continuidad en ese afán transformador y utilizar herramientas estéticas para eso, uh-huh, pero está la diferencia de, diría yo, de entre la izquierda, el pensamiento o el modo de pensar la revolución de la izquierda más tradicional y una nueva forma de pensar la política. El realismo socialista es una corriente artístico-literaria que cobró auge en el siglo XX en la ex Unión Soviética, pero también ha sido practicada en otros lugares del planeta y cuyo esencial objetivo es que el obrero, así como el comunismo como ideología, se conviertan en protagonistas de las obras artístico-literarias. El realismo socialista fue en cierto modo una reacción contra los estilos burgueses anteriores a la Revolución Rusa, convirtiéndose en política oficial del Estado en 1932 al promulgar Iósif Stalin el decreto de reconstrucción de las organizaciones literarias y artísticas. En Argentina, un claro representante del realismo socialista fue el artista plástico rosarino Antonio Berni, el creador del inolvidable Juanito Laguna. Vos ya abriste las puertas por donde seguramente ahora en ese hábitat nos vamos a ir deteniendo. Un escenario atroz, negro, oscuro, represivo, la dictadura, la última dictadura, los 80, y a partir de este especie de diagnóstico o estado del arte que acabás de mencionar, casi ineludiblemente aparecen algunas dudas. Decime. A ver, Daniela. A ver. ¿Lo festivo es una forma de resistencia frente al autoritarismo de la última dictadura cívico-militar? Sí, yo creo que sí. Y en ese sentido rescato uno de esos conceptos que vos mencionaste, que es el de la estrategia de la alegría, que es del artista plástico y sociólogo Roberto Jacobi. Jacobi, que venía de formar parte de la vanguardia radicalizada de los 60, del Ditela, de la gran acción que fue Tucumán Arde también, y que en los 80, después de estudiar sociología, está haciendo letras para y con Federico Moura, o sea, para el grupo Virus. En ese momento, él está como alejado de la práctica de las artes plásticas y está colaborando con un grupo de rock, ¿sí? Entonces, en una entrevista que le hicimos con mi compañera Gisela Laburo, que también trabaja sobre los 80 conmigo, Jacobi decía que él veía dos estrategias desde los últimos años de la dictadura y en los 80, que tenían al cuerpo como un actor central. Por un lado, todo lo que fue el siluetazo, donde las madres y los artistas buscan visibilizar el cuerpo ausente a través de la silueta, que es una silueta que también implica poner el cuerpo, porque se traza muchas veces con una persona que se recuesta en el piso en la Plaza de Mayo y se le hace, ¿no?, sirve de modelo. Y que también tiene la intención de recuperar el cuerpo político. Y otra estrategia por ahí menos pensada como político o más invisibilizada desde el mundo del arte, digamos, que tiene que ver con esa estrategia de la alegría. Y que Jacobi ubica, que él dice, nace en el ámbito del rock. Hay que salir del agujero interior. En 1979, el sociólogo Roberto Jacobi entra en contacto con Federico Moura, quien lo invita a escribir canciones para Virus, el grupo de rock de la ciudad de La Plata que lideraban los hermanos Moura. Poner el cuerpo y el bocho en acción. Durante la década siguiente, Jacobi participa activamente de la escena underground porteña en el contexto del retorno de la democracia. Por ese entonces plantea una estrategia de la alegría como respuesta política al terror de los años inmediatamente pasados y la lleva adelante organizando eventos y fiestas itinerantes en lugares como la discoteca Palladium o el Club Eros. Roberto Jacobi define la estrategia de la alegría citando al filósofo y pensador italiano Toni Negri. Las pasiones positivas son las que construyen comunidad, que liberan relaciones, que crean alegría. Y esto está completamente determinado por la capacidad para atrapar el movimiento del tiempo y traducirlo a un proceso ético. En otras palabras, a un proceso de construcción de alegría personal, de comunidad y el libre disfrute del amor divino. Hay que salir del agujero interior. Tramas. Uno de los que yo, dice Jacobi, recuerdo hablando en ese sentido es el Indio Solari. El Indio Solari dice, ya en el 79, en los comienzos de los Redonditos de Ricota, dice que la misión del grupo es proteger el estado de ánimo. Y entonces, el estado de ánimo ya es la búsqueda de esa cuestión perdida por la dictadura, que es la alegría. Claro, proteger el estado de ánimo en ese contexto de terror, de desconfianza, de miedo, de silencio, sobre todo de un cuerpo de los jóvenes que está paralizado. Entonces nosotros pensamos esa idea de estrategia de la alegría, o sea, con ese concepto de estrategia de la alegría empezamos a visibilizar prácticas y espacios que los encontramos en el llamado under de Buenos Aires, y después también ahora nos enteramos que hay una investigadora en Córdoba que también está viendo lo mismo en Córdoba. Y una investigadora en Uruguay. O sea, no es exclusivo de Buenos Aires, pero nosotros nos centramos en ese under porteño, donde aparecen iniciativas estéticas que buscan, desde lo festivo, desde el humor, desde el encuentro, desde la sociabilidad, hacer algo distinto a lo que la dictadura había intentado hacer con el terror y la parálisis y el miedo. Entonces, ahí armamos un poco lo que era como el objeto de estudio, ¿no? Decir, bueno, a ver, estas iniciativas, estos espacios tienen esto en común. Se pueden enmarcar dentro de la estrategia de la alegría. Y tuvimos la suerte de poder entrevistar al Indio Solari. Difícil, ¿no? Difícil. Fue una entrevista por mail. No lo vimos. Ajá. Le mandamos las preguntas por mail y él las contestó. Un texto divino. Puntualmente le preguntamos por esto de la estrategia de la alegría y de la protección del estado de ánimo y él decía que una de las frases que más recuerdo es que durante la última dictadura militar fue necesario construir guaridas underground para Dionisios y que el miedo no nos paralizara, ¿no? Y que nosotros, decía, el que el amor siguiera operando como un deseo del bien para el otro. Entonces, en esa protección del estado de ánimo se vuelve fundamental el encuentro, el lazo, ¿no? El lazo social, la cercanía con el otro y también la colaboración entre artistas, porque son espacios donde hay una performance, hay actores, hay un grupo de rock, después vienen artistas plásticos, un poeta, digamos, no es una disciplina sola. Uh-huh. Son varias las que están ahí con el público, que también está muy poco delimitado el lugar del público y el del artista, ¿no? En esos primeros reductos donde, por ejemplo, tocaban los Redonditos a fines de los 70. Daniela Lucena es licenciada en Sociología, graduada en la Universidad de Buenos Aires. Lucena es docente y miembro del equipo UBACIT, denominado Una historia de los vínculos entre el Partido Comunista Argentino, el arte y los artistas, 1918-2003, dirigida por Ana Longoni. Entre esos lugares, entre esos reductos, entre esas guaridas para Dionisios o para refugiar a muchos que anhelaban ser Dionisios, ¿el paracultural qué dejó? Y el paracultural es central en esto. Es como luego de... estamos hablando del 86 ya, ¿no? Porque sí, hay, no es sí, lo mismo, sí. Pero, por ejemplo, en el 82 está el Café Einstein de Katy Aleman con Omar Chabán, después abre Cemento en el 85 y en el 86 Omar Viola con Horacio Gavín abren el Paracultural como un lugar en principio de encuentro y de los que hacían teatro, poder hacer sus obras, pero enseguida se empieza a... llenar de un público, iba gente a ver a sus amigos que después le decía a otro y empezaban a ir a ver teatro experimental, cosas que no se veían en otro lugar, dicen los que asistieron. Y dejó toda una serie, me parece, de modos de hacer teatro y de modos de generar espacios de reunión que es bastante novedosa. En ese momento era muy novedoso y creo que después ese fue un legado que fue retomado por otros productores culturales. Pero en ese momento, lo experimental, el hecho también de mezclar, estaban las gambas al ajillo primero y después venía un grupo punk y se mezclaban los públicos y no estaba delimitado el escenario y no se sabía dónde iba a aparecer el actor. Uh-huh. Y todo eso ocurría en un clima bastante desordenado, pero que para los que asistían tenía un orden y lo sabían transitar. Entonces me parece que es una experiencia que dejó un modo de hacer diferente. También desde un lugar o hecho con muy pocos recursos de estos espacios y estas iniciativas generalmente se hacen con pocos recursos. Un rasgo es la precariedad, ¿no? De material, digo. O sea, con materiales de desecho o un sótano que se inunda o pintar en plástico con pintura Loxon porque es más barata que el acrílico y el óleo que se usa para las artes plásticas nobles. El Paracultural o Centro Paracultural fue un espacio artístico multidisciplinario ubicado en la ciudad de Buenos Aires. El Paracultural se convirtió a mediados de la década de los efervescentes años 80 y a principios de la década de los 90 en paradigma de la cultura underground porteña y principal centro de expresión de una movida artística que se había gestado durante el final de la última dictadura cívico-militar y los primeros años de democracia durante el gobierno del presidente Raúl Alfonsín. El paracultural sirvió además para el desarrollo de artistas que accederían ya en los 90 a los medios masivos de comunicación y sentarían las bases para una nueva generación de músicos, actores y creativos, entre los que se podía encontrar a Batato Berea, Alejandro Urdapilleta y Las Gambas al Ajillo. Escribinos a tramasradio@gmail.com. Ahora, hiciste bien en hacer la precisión, porque en la pregunta no estaba definido, que el paracultural es de un momento histórico, si bien ubicado en esa década de los 80, donde ya se recupera el sistema constitucional. Claro. ¿Verdad? Ahora, en la etapa previa, estos movimientos, estas formas de expresar el disfrute y de poner en acción el cuerpo, además del Café Einstein que acabas de mencionar, ¿qué otros lugares posibles tenía de reunión? ¿Qué otros lugares posibles tenía de representación? Porque había rock, sí, obras, por mencionar un lugar casi templo de esa época, y había grupos como Virus que además tenían otro circuito, no necesariamente ligado al Estadio Obras. Sí, había varios espacios y es interesante que en general uno suele ver como, bueno, el 83, el retorno de la democracia, y si uno observa, se ven continuidades que no, digamos que la democracia no es que marca un antes y un después. No marca, ¿no? En algunas cosas sí, desde ya, porque bueno, es el retorno a la institución, pero hay muchas líneas de continuidad, por ejemplo, en los espacios o en las prácticas, que no es que aparecieron después del 83, sino que estaban desde antes, por ahí más de modo subterráneo, más ocultas, y que después en los 80 adquieren más visibilidad. Por ejemplo, todo el núcleo del paracultural viene de la compañía, de la Escuela de Mimo de Elizondo, de la Escuela y de la Compañía Argentina de Mimo, de Ángel Elizondo, y ellos hacían ahí desde los años de la dictadura teatro que ha sido censurado, muy experimental, donde muchas veces se mostraba el cuerpo desnudo, y todo ese grupo que también son Las Gambas, uh-huh, Gavín, Ginás, todas ellas también se conocían de ahí, habían estado transitando ese lugar y después confluyen en el paracultural. Daniela Lucena, socióloga. Con el tema del rock un poco pasa lo mismo, ¿no? Hay muchos espacios, que yo ahora me acuerdo de la Esquina del Sol, muchos bares, también mucho juntarse a tocar en casas, claro, ¿no? Porque por ahí no se podía, o no había como hay después, que hay todos los días para ir a algún lugar. Una de las cosas que dicen del Einstein es, el Einstein estaba abierto todos los días, algo raro para ese momento. Algo raro para el momento, claro. Después había un taller que es el taller La Zona, que era un taller en un sótano, en una casa en Recoleta, un taller del artista plástico Rafael Bueno, que ahora vive en Nueva York, ahora hace bastantes años ya, pero él en ese momento tiene ese taller donde pinta, y pintan otros artistas con él, pero también hacen reuniones a la noche y hacen performance, va Emeterio Cerro, va Chaván, hacen ahí teatro experimental, también funciona a modo, no de bar, porque no era un bar, pero se reúnen a tomar algo, o sea, se van creando esos espacios. Y lo que decís de Obras, lo quería retomar, porque, y Virus, es interesante que Virus es, no sé si el primero, pero uno, Federico Moura, es uno de los primeros que dice hay que bailar en los recitales, no se puede estar en un recital de rock sentado, ¿no? Él decía mover el culo, porque tal cual, claro. Y así hizo levantar los asientos de Obras para que la gente pudiera estar parada y para que pudiera bailar y poner ese cuerpo en acción. Así que sí, son muchos lugares y algunos que también es paradójico, porque algunos, volviendo al Einstein, cuando comienza la democracia cierran, ¿no? Hay también ahí algo de cuando el entorno es tan hostil y tan difícil, se hace algo como para resistir a eso, claro. Y bueno, y después se diluye por ahí.